programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos... Producción sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Evolución Sonora. Para Evolución Sonora, para nosotros es una experiencia bastante gratificante, una experiencia que nos alegra la vida, sobre todo el tener cada semana la oportunidad de encontrarnos a través de las voces y físicamente con la gente que vamos conociendo y aprendiendo y encontrándonos en el camino que ha significado hacer radio. Buenas noches a todos, esto es Evolución Sonora, empezamos, son las 8:05 de la noche. Y nada, de contarles, tenemos un montón de cosas que contarles de aquí en adelante. Ya les estaremos anunciando también algunas cosas que se vienen en meses posteriores. Buenas noches, amigo, vea los tiempos, los dos chulitas. Buenas noches a toda la gente que se conecta a la Evolución Sonora. Ya saben que nos encuentran aquí todos los miércoles y pueden compartir con nosotros el gusto de disfrutar la música independiente, la música de todos los lugares que nos gusta tripearla. Y si ustedes se preguntan qué va a tener Polución Sonora esta noche, a quién nos traen en vivo, qué es lo que se preparó, pues en realidad les tenemos noticias, les tenemos así algunas noticias, así que para la gente que esté pendiente de todo lo que sucede en el Polo, esta noche les vamos a contar qué vamos a tener en semanas posteriores. Por ejemplo, la semana que viene, ¿qué tenemos? Agenda llena, amigo. La semana que viene tendremos a Bueyes de Madera tocando aquí en vivo en la Polución Sonora, y también tendremos un especial de un artista que va a estar por estas tierras ecuatorianas, que de ley alguna gente los lleva siguiendo, es Morrissey. Vamos a hacer un especial musical de Morrissey y vamos a tener la presencia de los organizadores de este concierto. Sí, para el especial nos va a acompañar un gran amigo de la radio, ya le escucharán la semana que viene de quién se trata. Va a estar visitando las cabinas de Casa de la Cultura y estaremos con el especial de Morrissey. Vamos a hacer un recorrido desde los Smiths hasta los últimos éxitos que canta el señor, porque ya mismo el 7 de noviembre, acá al lado, aquí del otro lado de la pared de la cabina, va a estar presentándose en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el señor Morrissey. Hoy íbamos a tener la presencia de Castiani, quien es parte de Ópera IO. Jaime Paredes, que está encargado de la comunicación, nos había dicho para hoy tener una entrevista, pero lastimosamente no hemos tenido respuesta acerca de la entrevista de hoy, así que esperamos tenerlos en próximos programas. Así que Ópera IO, pon atención a esta propuesta artística que va a estar muy bacana, y de hecho hay algunos videos que ya se han publicado en Facebook y YouTube, y está muy chévere lo que promete esta obra. También contarles que se empiezan a sacar ya los avances de lo que será Amarilla, el disco de La Máquina Camaleón. En esta semana estuvo estrenándose el single Bonanza, que va a venir en el disco de La Máquina Camaleón. Ya mismo se hace esperar ese disco, pero va a estar buenísimo en realidad. Lo de Morrissey que les contábamos la próxima semana, y en efecto, a la gente que quiera ir al gran estreno de la ópera IO, esto va a ser el 5 de noviembre del 2015 aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Una experiencia realmente espectacular si ustedes quieren ir. Que como dijo el César, hubiera sido muy bueno que nos acompañe la gente, la organización o el director Castiani. Hubo un desfase ahí con la gente de comunicación de la ópera, pero en todo caso, vayan, va a estar muy, muy bueno, y ya les vamos a contar más adelante de algunos detalles también de eso. Nos acompaña el amigo Ghost Blues esta noche, qué bueno tenerle. Hola, amigo. Muy buena noche con todos. Él es integrante de Ojos Rojos y esta noche nos ha venido a traer regalos, porque siempre que viene Ghost Blues no viene con las manos vacías, siempre viene a dejarnos algo bacán. Esta noche tenemos regalos gracias a él. ¿Qué tenemos, amigo Ghost Blues? Justamente hemos traído unos nuevos fanzines, hemos vuelto a la etapa de hacerlos nosotros mismos, ¿no? Ya dejando un poco de lado la tecnología. Es una propuesta que viene del hacer algo, ¿no? Porque no hacemos nada. Entonces, Retazos del Suelo es justamente para desarrollar el pensamiento abstracto y tener algo que leer, ¿no? Algo más que un simple blog por ahí o alguna cosa, tener algo en las manos. Y ahora que me comenta Ghost Blues, esto de Retazos del Suelo lleva desde hace algún tiempo como idea. Él ya me había comentado de esta idea como hace un año, y vea cómo es, las ideas que uno tiene, ahí se queda, tarde o temprano se les da vida, pero nunca usted cuando tenga una idea, un proyecto, diga, vea, y aquí me veo en 20 años haciendo algo, chévere, mantenga esa idea porque algún rato va a suceder y algún rato va a pasar. La próxima semana va a haber unas jornadas psicodélicas en el Quito Tambo. En Quito Tambo va a haber unas jornadas sobre las plantas sagradas, las plantas de poder. Y vaya, va a estar muy chévere. También va a haber algunas actividades que realiza la gente del Quito Tambo. Esta noche les estaremos contando también acerca del taller que vamos a estar dictando nosotros, del Sinestesia Taller Radiofónico. Lo vamos a estar dando acá el amigo César y yo, un poco compartiendo lo que ha sido la experiencia de crear el Polución Sonora, y también para pasarles algunas de las cosas que hemos ido aprendiendo o desaprendiendo en el camino con respecto a la radio. Eso va a suceder a partir de este lunes 19 de octubre, las inscripciones están abiertas. Esta noche vamos a estar regalando, de hecho, un 2x1 para este taller. A la gente que quiera participar en el taller, dice, ¿saben qué? Yo quiero ir, y perfecto, esa persona paga su inscripción y tiene derecho a asistir con otra persona totalmente gratuita. Un poco para que juguemos con los sonidos y disfrutemos de la aventura de hacer radio y de hacer arte, sobre todo, arte sonoro. La próxima semana, el 19 de octubre, 4 de la tarde, nos vamos a reunir aquí en las instalaciones de Casa de la Cultura para empezar el taller. No tiene que traer nada más que las ganas de hacer radio, absolutamente nada. Es el espero y la hoja para escribir, bien dicho del amigo Daniel. Amigo Daniel, como todas las noches, bacano, ahí estamos detrás de los micrófonos. Escúchale también al Daniel los días jueves en Aleación Maestra, que ahí está pendiente con todo el rock. Vamos entonces a empezar con algo de música. Empieza este Polución Sonora. Hoy tenemos bastante que conversar. Y en redes sociales ya estamos conectados. Ya les voy a contar algo que nos dice el Edgar Castellanos también, de música joven. Y bueno, les estaremos contando eso más adelante. Esto es Desde Perú. Come on. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusquey, Guadalajara, México. Si ya todo está sonado, ya vuelves al principio y que has aprendido. Alma, vamos, vamos, vamos a caer. Vamos, vamos, vamos a caer. Ya lo pronostica. Se desentendido, ¿qué haces corriendo en contra de mí? Vamos, vamos, vamos a caer. Thank you. Seguimos conectados en las redes sociales. Ahí escuchábamos una larga hilera de canciones de MGMT. Estuvo sonando Cancán también de acá de Quito, un buen grupo que por la actualidad ya no suena mucho. Siempre está bueno recordarlo. Y estamos escuchando de fondo a Loba, la Orden del Baile Atrevido, que por cierto esperamos tenerles por acá en las cabinas de la Polu Sonora en algunos días más. Saludos a la gente de Loba también, que son buenos amigos de acá. ¿Qué le han dicho a la gente de Loba? ¿Usted ya estuvo conversando con ellos? Sí, nos dijeron que en cuanto estén disponibles ya para la sesión nos van a decir de una. Sí, sí, ya habíamos hablado para hacer una sesión polisonora. Igual a toda la gente que está escuchando este programa, nos pueden visitar en nuestro canal en YouTube, Polu Sonora. Ahí están todos los videos que hemos realizado acá, desde el más antiguito hasta el más novito, que es del extraño comportamiento. ¿Tú has visto los videos, vosotros, de él? Últimamente he estado viendo los videos, pero no me he grabado nada. No, no he visto los, por falta de tiempo, la tesis, claro, todas esas cosas, pero están muy buenos trabajos últimamente, audiovisualmente. Qué chévere recordar esos buenos tiempos. Creo que el primer video que se hizo aquí en Polución Sonora, a ver, trivia de Polución Sonora, ¿cuál fue el primer video que se hizo? Sin Original Monks. Sí. Fue el primer video que se hizo, los Sin Original Monks, que de hecho lo grabamos con una ¿cómo se llama? Una GoPro. Esperamos tenerles en otra ocasión por acá, los Sin Original Monks, sería chévere. Ahí saludos al Gabriel, que por cierto le invitamos también a participar en un programa aquí, debatiendo algunas cosas de todo lo que es la escena independiente. También recordarles que Karate Dancer va a estar presente en Polución Sonora. Estamos simplemente esperando a que regresen de Estados Unidos de su gira y inmediatamente estarán tocando por acá en la Polución Sonora. Saludos a ellos, nos dijeron qué bueno que nos hayan tomado en cuenta, no, más bien qué bueno que existan estas propuestas como los Karate Dancer, y les mandamos un fuerte abrazo porque dijeron que iban a estar pendientes desde allá desde Estados Unidos del programa. A toda la gente que nos escucha, nos van a retransmitir en una radio online. Seguimos armando nuestra pequeña red de Polu Sonora, vamos ahí ampliándonos. Estamos sonando en México en Radio Cusey y próximamente vamos a sonar en una radio online de acá del Ecuador, que mueve toda la escena independiente, así que pilas, pilas en eso. Sí, eso es lo que sucederá en próximas semanas aquí en el Polución Sonora. Nos vamos con algo más de música. Seguimos aquí conversando de varias cosas. Por cierto, en las redes sociales vamos a promocionar los fanzines que tenemos para regalar de Ghost Blues. ¿Cómo le hacemos para regalar? ¿Qué tendría que hacer la gente? Yo pensaba que den una llamada y se podrían llevar a la primera llamada toda la colección. O sea, ¿ya? Ahorita como estamos empezando, ya empezamos con 4 fanzines a lo loco. Es el buen tiempo y el buen hacer algo, ¿no? Entonces, por esta única vez, hagámosle así, una colección de la primera llamada. Un combo. Yeah. De una. Entonces, el combo de 3 fanzines se va para la primera llamada al 2220-966, 2220-966. La primera llamada que entra al aire se lleva el combo de fanzines. ¿Cómo se llamaba el fanzine? Retazos del Suelo. Retazos del Suelo. Lo estuvimos ahí ojeando. Todavía no le he abierto de la funda porque viene en funda y con yapa. Claro que completo. Sí. Eso es lo que tenemos esta noche, ya lo van a ver en las redes sociales. Nos vamos con música, amigo. Vamos con música interno. Ahí. ¿En qué nos vamos, amigo de Niel? Esa vamos es. Con Alcaloides. En los cuadrados.

Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios, que han de llenarlos de sabiduría. Retazos del suelo, este es la edición número 3. Tenemos toda la colección, tenemos 4 fanzines para regalar esta noche, así que llámenos al 22-2966. Es una edición HTM, una edición Hazlo Tú Mismo de una producción independiente, de unas ideas independientes que salen a la luz a través de garabatos, de rayas que te puedes irlas fotocopiando. Y esta edición se llama Retazos del Suelo, número 3. Me gustó la explicación que dio el Bóbulo de por qué hizo el fanzine, por qué era que hiciste, por qué nadie hacía nada. O sea, cuando... O sea, nos damos cuenta, ¿no? Pasamos en la computadora, pasamos en otras cosas, pensando en qué haremos mañana, pero no hacemos algo ahora, ¿no? Uh-huh. Y eso es, si uno hace algo ahora, capaz algo sale después. Igual Retazos del Suelo antes era un blog, o sea, todavía hay el blog, pero como que me hackearon algo así. No. Entonces dije, voy a sacar fanzine de Retazos del Suelo, o sea, yeah. Es básicamente un reciclaje de otra idea, pero se ha dado de otra forma, porque pasar a fanzine las ideas de historias más elaboradas es complicado, o sea, es complicado justamente por el número de hojas, por... Claro. Encima más no tengo a nadie que trabaje para mí, entonces todo es producido por uno. La total autogestión, dice. Claro, ya sentí el trabajo. Igual, eso de la autogestión termina siendo también el sentir lo que uno va haciendo, ¿no? Mucho más personal e individual, digamos, de lo que uno va haciendo, de lo que uno va creando. Eso es lo que tenemos esta noche con el fanzine Retazos del Suelo. Nos dicen que hablemos de la fiesta y ya vamos a hablar también de eso. ¿Qué necesitan? Se nos quemaron al ratón. Aquí está, vean. Aquí está, amigo, el ratón. Eso tenemos, y si ustedes quieren llevarse el fanzine Retazos del Suelo, en el 2220966. Además, dentro de toda la buena vibra que es del fanzine, le sirve para asentar en más. Ya, le pueden tener siempre ahí al lado de la compu para que lo lea, y de paso le sirve para asentar el mouse. Vamos con algo más de música. Recordarles que el día lunes 19 de octubre vamos a estar iniciando el taller Sinestesia, una experiencia de creación desde los sentidos, le hemos llamado, porque vamos a experimentar cada uno de los días con los sentidos, vamos a jugar bastante con los sentidos. Sunset Murron Festival, esto va a ser en... Es un lugar secreto. Secreto ahorita, porque ya les vamos a decir. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $10 la preventa, uh-huh, y 15 ya la oficial, la de ese día. Así que va a haber mujeres 2x1 y va a haber todo un cartelazo. Estéreo Fumanzi está liderando el cartel, va a estar Christian Cooper. Algunas bandas, algunos DJs también, Dam, de Estefanía Camacho, algunos DJs de la escena local también, el Santi Sá también está ahí en este evento. Yo te digo, Santi, ahí estaremos. ahí vamos a estar también fiestando un poco en esta Sunset Moonroom Party. Esto es hecha por Acid Uyo Trip, así que véngase a esta fiesta. Igual tenemos el evento de Secret Garden, que va a ser la próxima semana. Ya les vamos a estar contando un poco más de qué se trata este Secret Garden número 7. Ve, le salió excelente. Este ya puede ir a hacer el casting de lo que estamos hablando tras el micrófono. Vamos entonces a escuchar algo más de música. Eso es lo que se viene de aquí en más días en lo posterior. Vamos a escuchar Motorama. Esto viene desde Rusia. Vaya ahí, por aquí. Dale. Sí, estoy escuchando esta edición, pues, Sonora. Puedes llamarnos al 2229-66, 2229-66, para que te ganes una colección de fanzine Retazos del Suelo, una colección de fanzines independiente, hazlo tú mismo y todo casera, bien casera. Es hecha por el integrante de la banda de Ojos Rojos, así que también es auspiciado por Ojos Rojos de este fanzine. Tiene su regalo de parte de la yapa de la banda Ojos Rojos, le viene su regalo en el fanzine, así que chévere, una edición muy bacán, muy casera y con bastantes ideas para disfrutarlas. Si quieres llevarte 22-29-66, amiga, nos dio de contar un poco de lo que se viene la próxima semana. La próxima semana estaremos acá entre otras cosas estará el acústico de Los Güeyes de Madera, ya nos confirmaron, así que nos van a acompañar la próxima semana tocando aquí en las cabinas del Polo Sonora de Radio Casa de la Cultura. Y también vamos a tener un especial de Morrissey, porque el 7 de noviembre va a estar presentándose aquí al lado, del otro lado de la pared, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Estará el señor Morrissey, ex integrante y fundador de los Smiths, una banda que dejó ahí su legado y que dejó sus seguidores. Ahora el señor se... Dejó sus chicos solitarios por el mundo. Dejó sus chicos solitarios en el mundo. Y ahora el señor Morrissey vuelve a retomar esas almas solitarias desde el escenario. Así que eso tendremos la próxima semana, junto a un personaje conocido de acá de la radio. Nos estará contando también un poco más de lo que es la música de Morrissey. Y precisamente de eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Esto es algo de los Smiths, de los inicios de Morrissey. Escuchemos pues, amigo, ¿le parece? Para moverse. De una, vamos ahí, esto es The Smiths. Estamos de regreso en Polución Sonora. Estuvimos escuchando algo de los Smiths, los inicios del señor Morrissey. La próxima semana sabremos un poco más e indagaremos en la intimidad del joven a través de un especial que haremos aquí en el Polución Sonora. Y lo que les podemos contar a Voz Blues, ya le contamos en qué radio va a ser, pero la Polución Sonora va a retransmitir nuevamente online. ¿Qué le parece? Sin decir esto de qué espacio es, ¿qué le parece la radio, amigo, en la que vamos a salir? Todo es una sorpresa, ¿no? Pero a mí me parece bien porque es un programa que vale la pena escuchar, que sale de todos los formatos y es algo que nos llena a los que escuchamos, ¿no? Qué bacano, muchas gracias, amigo. Qué bueno que pudieran también haber, o que hay muchos otros espacios buenos de la música y dedicados a otros géneros, dedicados a otros formatos, pero están buenos también ponerles oído. Están re escondidos esos espacios en la radio. Así hay que rebuscarle en horarios medio dificultosos, medio no muy comunes para los programas, pero dense un tiempito de hacer un zapping de radio en horarios no tan comunes y se va a encontrar cosas bastante interesantes, sobre todo en radios no tan, ¿qué será? No tan comúnmente relacionadas a los programas. Bienvenidos a toda la gente a escuchar esta propuesta que viene de nuestros sentidos y gustos de la música independiente. Y bueno, ahí ampliando un poco esto, la difusión de esta música para que también pueda llegar a sus sentidos y pueda convertirse en un soundtrack de su vida también. Huellas de Madera, la próxima semana en vivo en Polución Sonora. Esta semana les hemos acompañado con musiquita, seguiremos todavía poniendo un poco más. Les vamos a dejar dormir temprano porque les tenemos un bagaje completo. Estamos preparando todo lo que se viene ahí para estrenarnos con todo el arsenal. El arsenal pesado. Así como otro adelanto que les podemos dar es que la fecha de estreno del Polución Sonora en vivo ya la tenemos, va a ser a finales de octubre. A finales de octubre ya estaremos estrenando, digamos, el nuevo espacio que tendremos. Tenemos algunos eventos que anunciarles, entre otras cosas, el taller que vamos a estar dictando, el Sinestesia Taller Radiofónico, el día lunes 19 de octubre, es decir, este lunes que viene empezamos, va a ser aquí en Radio Casa de la Cultura, a las 4 de la tarde, nos vamos a encontrar, lo vamos a dictar el amigo César y yo. Así que la gente que quiera participar puede venir, inscribirse ese día o avisarnos a través de las redes sociales. ¿Qué otros eventos se nos vienen, amigo? Se viene Morrissey, que va a ser el 7 de noviembre aquí en la Casa de la Cultura, así de tiras, ahí estamos escuchando al fondo. Se viene el Sunset Moonroom Festival. Sunset Moonroom. Ahí está. Siguiente, por favor, gracias. Oye, es que estábamos, ¿por qué hacemos estas bromas? Porque estábamos haciendo un radioteatro de cómo sería un casting en una radio cuando le piden a uno decir estas palabras anglo que resultan complejas para nosotros. Pero en todo caso, claro, Sunset Moonroom, uno es quiteñazo. No basta con saber, hay que cachar. Bueno, eso tendremos. Esta fiesta la organiza Acid Uriah Trip, así que vaya, busquen en Facebook Sunset Moonroom Party. Esta es la segunda edición que lo realizan y es demasiado esta fiesta. La anterior edición la gente lo disfrutó de veras. Y también tenemos el Secret Garden, que va a ser la próxima semana en el Taoba Bar. Ahí está, y esta noche le regalamos también el fanzine Retazos del Suelo. Solo tienen que llamarnos al 2220-966. Si yo te dijera, amigo Ghost Blues, que próximamente estrenaremos el disco acústico de lo que hemos tenido aquí en el Polución Sonora, lo quisieras tener entre tu colección musical. Claro que sí, cuántas bandas totalmente inéditas, que son extraordinarios, han venido aquí, que no es un espectáculo demasiado fuera de lo normal, ¿no? Cuántas cosas hemos vivido aquí en la radio, yo creo que sería algo hermoso. Entre ellas, Ojos Rojos, también tenemos por ahí un acústico de Ojos Rojos. Vamos a ver si es que... Y uno pendiente. Vamos a ver si es que... precisamente le presentamos a la gente un disco, un compilado de esta música que hemos podido tocar en vivo. Mientras tanto, tenemos para compartirles lo que ha sucedido en las cabinas de Polución Sonora. Eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Esto es aproximadamente hace un año aquí mismo. A propósito de lo que va a haber en este Sunset Movie Party 2, Terry Finanzi, Christian Cooper, Excessive Group, We Are The Machines, Santiago Sá, Sultón, Estefanía Camacho, Andrés del Campo y Dan. Esto va a ser, este es el line-up de esta fiesta, así que des el gusto de oír ahora a este Gimnasio en vivo en la Polución Sonora. Viaje en la nave, ¿no? Sí, era una canción que la sacaron ahí, que estuvieron jameando, estuvieron haciendo un jamming aquí en el Polo Sonora, Stereo Gimnasio, y tenemos el sonido de este jamming. Esperamos tenerles próximamente también a Stereo Gimnasio para poder tener una buena sesión Polo Sonora en video en nuestro canal. Así que, ya saben, si usted quiere visitar también las tocadas, lo que se ha hecho aquí en la Polo Sonora, visite nuestro canal Polo Sonora en YouTube o Polución Sonora en Facebook. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Eso nos recuerda el fanzine Retazos del suelo, que les estamos regalando esta noche. Igual si no se lo llevan, lo vamos a dejar anunciado en las redes sociales y nos pueden escribir. También lo del taller, lo vamos a también estar sorteando a la gente que quiera participar del taller. Vamos a hacer un 2x1, si se inscribe una persona le regalamos el otro cupo, así que puede hacerlo a través de las redes sociales. Ya sabe que nos encuentra aquí en la Casa de Cultura todos los miércoles, en Radio Cusey los sábados y próximamente todos los domingos. Los domingos estaremos sonando ahí desde las 9 de la noche. O sea, es decir, a esta hora, los domingos, el Polo va a estar sonando por online. Ojalá. Así que ahora vamos a hacer, va a ser sábado y domingo nuestro día miércoles. Claro, sábado y domingo se va a convertir en día miércoles. Esos son los días en los que podremos escuchar el Pulsión Sonora por otros lados, por otros rumbos. En todo caso, qué bacán que se pueda ampliar esos espacios. Y bueno, vamos ahí a poner un par de canciones más para ir cerrando. Y les contamos, por cierto, que por qué cerramos tempranito, porque la próxima semana tendremos algo completísimo. La primera hora vamos a tener un especial de Morrissey, o vamos a ver cómo nos acomodamos, pero vamos a tener un especial de Morrissey junto a un personaje ahí que ustedes lo conocen bastante de acá de la radio, de la escena local, de la escena local, y también tendremos a los Bueyes de Madera tocando. Sí, van a estar preparando motores para un concierto que van a tener la próxima semana. De esa tocada en el pueblo. Chévere. Van a cantar motores en nuestra poli sonora de Bueyes de Madera para después lanzarse en el escenario. Por cierto, quiero aprovechar, hablando de mandarle saludos a la gente fuera, quiero aprovechar y mandar un saludo a la gente de Argentina, de Discos de Vinilo Calé, que nos hicieron llegar desde Mar del Plata a Argentina un regalazo que ya les vamos a igual a publicar la fotografía. Es un disco de vinilo de la Poli Sonora, está hermoso. Muchísimas gracias a la gente de Discos de Vinilo Calé de Mar del Plata, de Argentina. Muchas gracias, ya lo vamos a publicar ahí en las redes sociales para que lo puedan ver, está lindísimo realmente. ¿Vamos con música? Vamos con música, esto es desde México, Zoe. We'll be right back. hecho por ti. Aquí tienen música para volar. Gracias por escuchar este vuelo sonoro llamado Polución Sonora. Estaremos con ustedes la próxima semana. Ha sido un placer acompañarles y ojalá que les podamos escuchar en estos días también. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado esta noche. Ahí están los retazos del suelo, el fanzine nuevo que tenemos. Les dejamos con Norte Collective. Esto es Polución Sonora desde México. Siempre estaré contigo. We'll be right back.